Pero ahora sí, vamos de lleno con la columna de Alejo Leguizamón, que obviamente la presenta su tema característico. Le damos la bienvenida después de varias semanas de impas en esta sección. Alejo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan, ¿y cómo estás? Nos reencontramos una vez más. Así es, todo muy bien por acá, ya zafando un poco de esta semana tan helada que sé que pegó allá también en Buenos Aires, aunque vos siendo sureño como nosotros, entre comillas sureño obviamente, me parece que estás un poco más acostumbrado que los porteños a esos climas. Por supuesto, no hay, como digo siempre, no hay fríos como los del sudoeste bonaerense. Así es, y Tres Arroyos es bastante más fresco que Bahía, o por lo menos las veces que me ha tocado ir, la he pasado bastante mal cuando ha hecho frío. Sí, está, por lo general tenemos fríos muy, muy intensos. Estamos acostumbrados a tirarle agua tibia a los autos cuando se escarcha todo el vidrio a la mañana siempre. Mira, bien, bien, yo recuerdo de chico, era muy común la escarcha, hoy no sé si se ve tanto o quizá es que me tenía que levantar mucho más temprano. Bueno, no debería decirlo esto al aire, así que vamos ya con tu columna, Alejo. ¿De qué vamos a charlar hoy? Hoy, bueno, vamos a hablar un poco de la realidad de los jóvenes en Argentina, una generación particular que, bueno, hoy podemos ver también cómo existe un diálogo roto que tiene con la política, que tiene sus particularidades también a nivel social, económico, donde, bueno, vemos en este último tiempo la emergencia de algún modo de Milei como una representación que surge de esta ruptura, principalmente, bueno, influenciada por factores como fueron en su momento la pandemia y también otros factores materiales que en esta generación de jóvenes construyen justamente su subjetividad, las relaciones que tienen con la autoridad, con el Estado, y que particularmente tiene que ver justamente con esto, con cuestiones sociales que los atraviesan particularmente por fuera de, o sea, de forma más extrema que el resto de las generaciones. Y en este sentido, la idea es repasar hoy un reciente informe que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que hace es explorar justamente distintas variables sociales que dan de algún modo una explicación provisoria de una parte importante de estas situaciones que condicionan a los jóvenes, ¿no? Estamos hablando de su relación con el mercado laboral, de su educación y demás. Es Bien. bastante detallado el informe, está muy interesante, lo recomiendo. Se llama Juventud Desigual, particularmente aborda en toda América Latina distintos ejes. Comienza puntualmente con el tema de la educación que en la Argentina siempre se ha caracterizado por ser un país que fue ejemplo en términos de educación pública y de calidad. Y que bueno, lo que muestra el informe, destacamos, hicimos como una. Nos pusimos a subrayar un poco los puntos más importantes. En el caso de la educación, una de las variables que a veces se analiza es lo que tiene que ver con la tasa de terminación de la secundaria, que en este caso particular se ve entre jóvenes de 21 y 23 años, donde la Argentina está por debajo de los valores que tienen otros países de la región, como Chile, Paraguay y Brasil. Sí. Hay una brecha mayor en el caso de los hombres, donde terminan menos la secundaria que las mujeres, y esto también genera condiciones que plantea el estudio con respecto a las habilidades que requiere un mercado laboral que, aún siendo profesional, también se mantiene difícil, ¿no? Se mantiene como desde un lugar complejo para ingresar, por la sobrecalificación que a veces exige. Claro. Con respecto a la universidad, bueno, primero esta brecha también se mantiene, las mujeres acceden más a la universidad que los hombres, es algo que ocurre más allá de que en ámbitos particulares como las matemáticas, como la ciencia y la tecnología están sobre representados los hombres, en general si uno hace un análisis de las universidades, tiene una mayor representación de mujeres. Y en términos económicos, esto es importante porque hay una brecha también intrageneracional hacia adentro de justamente los jóvenes que tienen más poder adquisitivo y menos poder adquisitivo, los jóvenes del 20% más rico del país acceden el doble de veces a la universidad que los del 20% más pobre. En el caso de los, 20, de los del 20% más rico, en un 53% de los casos. En el caso del 20% más pobre, en un 27% de los casos. Es una desigualdad, como decimos, intrageneracional, que incluso muchas veces genera tensiones en las representaciones sociales que se dan hacia adentro de los jóvenes, que se reflejan, por ejemplo, en lo que es el plano político, puntualmente. Sí. Podemos ver que las personas que tienen la posibilidad de hacer una carrera solo estudiando, por ejemplo, que esto lo vamos a ver ahora en el siguiente ítem del mercado laboral, son muchas veces vistas como privilegiadas por aquellos que solo pueden dedicarse a claro. trabajar, por ejemplo. Claro. Entonces esa tensión muchas veces se replica en cuestiones que yo creo, desde mi punto de vista, que el gobierno toma puntualmente con el caso de lo que fue el conflicto universitario, donde se intenta mostrar a la universidad como un ámbito en el cual solo acceden un grupo de privilegiados y donde el sector de la clase trabajadora muchas veces tiene un alcance muchísimo más limitado. Puntualmente, con respecto a la situación laboral de los jóvenes en nuestro país, casi la mitad exacta, el 51% de los jóvenes solo estudian, un 39% participan del mercado laboral, incluso en algunos casos estudiando, esto está dividido dentro de este 39%, y un 10% es de los famosos ninis, digamos, ni estudian, ni trabajan, ni buscan sí. trabajo. Hay una brecha en ese sentido de género entre hombres y mujeres que se ha reducido en el último tiempo, donde estas últimas tienden a solo estudiar mayoritariamente, mientras que los hombres tienen valores muy similares entre aquellos que solo estudian y aquellos que participan del mercado laboral en general. Ajá. Tenemos dentro de lo que tiene que ver con el desempleo juvenil, que es un factor que siempre se evalúa mucho porque es una franja etaria que está caracterizada justamente por tener alto desempleo. En este caso, en Argentina no es la excepción. Estamos hablando de que el desempleo en los jóvenes es 4 veces más que en el general de los adultos. Es un 5% en el caso de los adultos y un 20% en el caso de los jóvenes. Es sí. 4 veces más. Y es donde más ha aumentado también en los últimos tiempos, en las mujeres, pero sobre todo en los jóvenes. Totalmente es un sector muy golpeado en ese sentido, principalmente cuando buscan empleo y también con la calidad que tiene ese empleo, porque a la hora de ver la informalidad que representa un factor importante en la economía argentina, la brecha entre los jóvenes y los adultos es la más grande que hay en toda América Latina, porque los adultos trabajan informalmente en el 50% de los casos y los jóvenes trabajan informalmente en el 73% de los casos. Estamos hablando de que más de 7 de cada 10 jóvenes trabajan en negro, no tienen una visión con respecto a eso de la posibilidad de jubilarse, no está dentro de la subjetividad de muchos de esos jóvenes, y es algo que justamente condiciona también cómo se abordan un montón de visiones y de temas relacionados con eso. Por ahí, bueno, vemos a veces en las marchas de los miércoles de los jubilados la idea de todos somos jubilados, solo es cuestión de tiempo. Bueno, muchos de los jóvenes, equivocadamente, no equivocadamente, pero también en base al contexto, no se perciben como futuros jubilados justamente porque no se encuentran dentro del sistema provisional, no han podido aportar en ningún momento de su vida porque se han encontrado en la informalidad durante toda su etapa laboral hasta el momento, y además porque vemos que es un sector bien representativo de esta franja etaria, que estamos hablando de un 22% más de personas en la informalidad que en el general de los adultos. Un 73% es un número altísimo, que incluso solo Paraguay alcanza dentro del informe, el resto de países del cono sur están por debajo, y es un problema que sin dudas es algo que se tiene que trabajar y tiene que mejorar de cara a lo que son los próximos años, cosa que por el momento lamentablemente no se ve que se vaya en ese, claro. en ese sentido. Y al mismo tiempo, a esa informalidad se le suma también otro factor que es también importante, incluso el que subjetivamente es el que más se nota, que es el del poder adquisitivo. El informe lo que hace es comparar 2013 con 2022 en términos de poder adquisitivo de los salarios. Y en ese periodo de tiempo, de 2013 a 2022, los adultos mayores de 25 años pierden un 1,6% de su poder adquisitivo de forma comparativa, mientras que en los jóvenes esa caída es del 12,8%. Estamos hablando de que la caída en el sector de los menores de 25 es 8 veces más que la que representó la caída del poder adquisitivo en los adultos mayores de 25. O sea, es una representación tal vez de cómo económicamente impacta en esta generación justamente años de caída económica, de pérdida del poder adquisitivo, que se refleja mucho más concentradamente en este sector y es quien siempre ve la peor cara de la recesión y de los distintos escenarios económicos negativos. A la par, tenemos una cuestión más subjetiva que tiene que ver justamente con la cuestión aspiracional, tal vez, que construyen los jóvenes, no solo en Argentina, sino que es algo generalizado en América Latina y me atrevería a decir al mundo, con respecto a unas aspiraciones más optimistas, a veces amplificadas por las redes sociales, que nos dan justamente esa oportunidad de conocer de primera mano estilos de vida ostentosos que tienen una calidad de vida muy por encima del promedio de la sociedad, que solo puede disfrutar un pequeño porcentaje de la población. Y en ese aspecto, las oportunidades a la par que brinda el mercado laboral se distan mucho, muchísimo de poder alcanzar esos estilos de vida. Entonces, por un lado, las nuevas generaciones tienen la posibilidad de conocer de primera mano, de ver, de tangibilizar ese estilo de vida. Y al mismo tiempo eso hace que intenten proyectarlo y al mismo tiempo, bueno, se ve una realidad material que cada vez se va deteriorando más, se va destruyendo más, lo cual genera una profunda frustración, una sensación de insuficiencia, sumado a, bueno, una ideología por ahí individual predominante donde un poco la culpa de no poder alcanzar ese estilo de vida recae sobre el individuo, ¿no? Que no se esfuerza, que no tiene la capacidad de poder hacer lo suficiente para lograrlo de algún modo. En Así es. esa situación de autosuficiencia se ve que, bueno, las condiciones materiales terminan condicionando que eso no sea posible, en realidad, no por culpa del individuo, sino por las condiciones económicas que se dan coyunturalmente, ¿no? Así es. Por último, con respecto a las condiciones de vida y también a la salud en los jóvenes, vemos que en Argentina hay también una brecha entre adultos y jóvenes con respecto a los ciudadanos que viven en hogares con alguna necesidad básica insatisfecha. En el caso de los adultos es un 20% y en el caso de los jóvenes representa un 26%. Estamos hablando un 6% más. En general, los jóvenes menores de 25 años viven en hogares pobres más frecuentemente que los mayores de 25. Esto se ve, por ejemplo, en la franja de 15 a 19%. El 14% de los jóvenes vive en hogares pobres. De 20 a 24 baja al 11%. Y a partir de los mayores de 25 es un 8%. Esto, por lo general, se da bastante linealmente, donde nuevamente, con respecto a otras variables, la juventud está sobre representada en los aspectos vulnerables en distintos ámbitos de los factores económicos, por decirlo de algún modo. Y luego, particularmente con la salud, que habíamos mencionado recién, tenemos un elemento central que condicionó la salud de los jóvenes, principalmente en términos de salud mental, que fue la pandemia. Un fenómeno que, bueno, tal vez hasta el día de hoy todavía no ha tenido una profundización tan grande de su estudio, pero que tuvo consecuencias muy negativas sobre la salud mental de los jóvenes en general. Podemos hablar de la pérdida de ingresos, pérdida de familiares, podemos pensar también en situaciones de violencia doméstica, en cuestiones relacionadas con la misma cuarentena, con el mismo aislamiento que se dio en ese contexto, y también, obviamente, la incertidumbre constante que se vivía en esos días. Bueno, lo que dice el informe del BID es que algunos de estos factores produjeron incrementos en los problemas de salud mental, principalmente la depresión y la ansiedad de las juventudes de América Latina y el Caribe, y particularmente, bueno, la Argentina es algo que también hemos visto reflejado. Puntualmente, lo interesante que marca el informe es que la prevalencia de cada uno de los problemas de salud mental se da diferente. No necesariamente de forma lineal, pero sí como con respecto a la prevalencia que hay entre hombres y mujeres. Particularmente en el caso de las mujeres, se ve una mayor prevalencia de trastornos de lo que se llama internalización, que tiene que ver con depresión y con ansiedad. Y en el caso de los hombres, presentan trastornos que tienen que ver con lo que es la externalización, que es casos, por ejemplo, como el abuso de sustancias y las adicciones, lo cual hace que se refleje de forma distinta en los problemas de salud mental justamente en cada uno de los casos. Esto lo vemos también en nuestro país, donde ha habido un aumento del caso de la adicción a sustancias, como también distintas circunstancias relacionadas a la depresión y la ansiedad. Esto particularmente relacionado con la pandemia, en una generación justamente que estaba en desarrollo, que estaba creciendo en ese contexto y que se vieron en sus instancias de socialización, sus instancias en las cuales desarrolla su subjetividad, bueno, muy afectadas por factores exógenos como es justamente el aislamiento y la pandemia en sí, con todo lo que conllevó y el dolor que conllevó para muchísimas familias. Así es. En particular, en ese sentido, en Argentina el suicidio es la segunda principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años, después del caso de los accidentes de tránsito, y particularmente la expansión de Internet en general, de las redes sociales, también generó entre los jóvenes nuevas formas de violencia que afectan su salud mental justamente. Esto se analiza en datos a nivel mundial, donde se ve que casi la mitad de los adolescentes han tenido situaciones de acoso o fueron intimidados online, con lo que conocemos, bueno, ahora como ciberbullying, pero que es una problemática muchísimo más grande, que distorsiona las autopercepciones, distorsiona cuestiones relacionadas con, por ejemplo, lo que siempre se menciona mucho en esos casos sobre la apariencia física, en un contexto en el cual justamente esa subjetividad se está construyendo. Y por último, el último apartado, que tal vez las cifras de Argentina no son las más alarmantes con respecto al informe, habla de la exposición a la violencia. Particularmente tenemos, esto bueno, por ahí también lo podemos relacionar con los fenómenos políticos particulares de cada país. En el caso de América Latina tenemos tasas con respecto a las muertes relacionadas a la violencia interpersonal, que rondan las 30 muertes cada 100.000 jóvenes, que es un número relativamente bajo. En general, hay números más bajos relacionados justamente con los países de la OCDE, pero en el caso de Latinoamérica no está muy por encima. Sí se dispara puntualmente en Brasil, el país vecino, que tiene un valor de 90 cada 100.000, que son muchas personas que en esa edad de 15, entre 15 y 19 años mueren por relacionados a violencia interpersonal. Es como si en una ciudad del tamaño de Bahía Blanca, por ejemplo, hubiera alrededor de 20 muertes de este tipo en jóvenes al año. Y eso, bueno, tal vez configura un poco las características que tienen los fenómenos políticos que responden justamente desde un lugar de la violencia también en términos de armas, de un montón de cosas relacionadas a lo que fue, por ejemplo, el caso Bolsonaro en Brasil. Claro. Tiene que ver con cómo se relacionan los jóvenes para con la violencia, cómo se naturaliza la violencia. Y en ese sentido me parece que es algo interesante también de evaluar en la Argentina, con cada una de las particularidades sociales que atraviesan los jóvenes en ese aspecto. Y por último, también se menciona el tema de las peleas físicas, que en nuestro país particularmente, el 33% de los varones entre 15 y 19 años manifiestan que han tenido recientemente una pelea física y que han participado, justamente configurando en un nivel similar a la región, pero que no deja de ser alto, una brecha que existe con las mujeres, pero que también es un porcentaje alto en general con respecto a todos los países de la región que se encuentran por encima del tercio del total. En ese sentido, bueno, vemos varios factores, tanto económicos como también más sociales, que condicionan la subjetividad de esta generación que muchas veces la política siente que le cuesta, aunque sea por fuera de lo que es el espectro del gobierno, le cuesta hablarle, le cuesta llegarle, le cuesta entenderla también. Y hay que entender justamente que las particularidades que mencionamos no tienen que ver únicamente con una cuestión cultural o con una cuestión meramente subjetiva, sino también con condiciones materiales que tiene que ver con una realidad que se impone, con un deterioro en la calidad de vida que se ha visto en toda la población del país, pero también particularmente en este sector en particular, mucho más fuerte. Y en ese aspecto me parece que es para poner la lupa acá, es para enfocarse en este sentido. Y bueno, tenemos una generación que podemos decir está muy afectada, es una generación que sangra sin dudas y que de algún modo y de una forma muy rudimentaria y que podemos discutir si, por supuesto, su viabilidad o no, pero ha elegido a este gobierno de forma mayoritaria. Y por algo también se sintió representado por figuras justamente no solo en la Argentina, sino en otros países que tienen que ver con la disrupción, tienen que ver con romper un poco todo. Y generacionalmente es algo que si bien no comparto, entiendo al ver la frustración, al ver la caída en un montón de casos en situaciones que corrompen la dignidad de estos pibes y que muchas veces por parte de la autoridad, por parte de lo que se ve como el Sí. poder político, parece que diera la espalda de algún modo, ¿no? Así es, así es. Muy completo tu informe de hoy, Alejo. Te quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de juventud, bueno, uno entiende de qué habla, pero son estos conceptos que a veces tienen cierta ambigüedad, viste que en algunos ámbitos se hace un corte a los 30, a los 40. Obviamente todo corte es artificial. En lógica hablamos de la paradoja del montón de paja, con, digamos, cuántos hilos de paja hacen un montón, si le saco uno sigue siendo un montón, si le sigo sacando en algún momento desaparece, ¿no? Es difícil asir esos conceptos, ¿no? Pero más allá de eso, te quiero preguntar por la juventud como categoría de análisis sociológico o sociopolítico en este caso. Y en algún punto yo recuerdo alguna vez que creo que en sociología me enseñaban que la juventud, como la entendemos nosotros, surge en la posguerra, con las nuevas formas de música, con las nuevas formas de socialización, los chicos que empiezan a tener sus propios bailes, ¿no? A donde ya no van con la familia como eran las viejas celebraciones. Te quiero preguntar si a partir de la pandemia y bueno, un montón de cosas, pero por ahí con la pandemia como quiebre más importante, si podemos hablar de un nuevo concepto de juventud o de una variación del que ya teníamos. Por supuesto, eso es importante, la cuestión de cómo conceptualizamos la juventud. Para mí, obviamente, es subjetivo. El informe tiene momentos en los cuales lo aborda como los menores de 29 años, como en otros casos lo aborda mucho más acotado para abajo. Yo creo que hay una cuestión particular, como decís vos, con respecto a la pandemia como hito histórico que marca tal vez lo que es la juventud de la pandemia en este caso particular. Yo creo que hay distintos núcleos. El núcleo más fuerte de la juventud, por lo general, son los menores de 21, son los más jóvenes, pero para mí, para categorizarlo correctamente, tenemos el núcleo central, que es menores de 25, Sí. y el segundo núcleo, digamos, segundo anillo, que tiene que ver con los menores de 30. Que bueno, después obviamente uno no es que cumple una cierta edad y ya deja de ser Claro. joven, sino que es algo justamente paulatino que se va construyendo y también que tiene que ver con las distintas experiencias que se han vivido, cómo se han vivido, en qué momento de la vida se han vivido, y particularmente con esto de la pandemia, yo creo que por ahí podríamos categorizarlo como aquellos que atravesaron la pandemia con menos de 21 años. Me parece que es una buena forma de pensar en el principal núcleo de esa juventud, que también tiene sus matices, ¿no? O sea, hoy en día un pibe que tiene 16, 17 años no tiene la misma subjetividad que un pibe que ya, bueno, más que un pibe ya es un adulto que tiene 25, 26, ¿no? Obviamente en ese sentido Claro. se va transformando justamente la idea de juventud. Es un concepto a trabajar y que tiene distintas visiones y que, bueno, tenemos siempre las categorías de Centennial, Millennial, que a veces se utilizan para medio rudimentariamente explicar, pero bueno, yo creo que está muy atravesado por la pandemia esta generación, que la atravesaron o en el secundario o iniciando su vida adulta, en un momento justamente donde hay muchos cambios, muchas cosas que se dan y que bueno, se vieron truncados tal vez por este fenómeno. Me parece que es una buena forma tal vez de determinar esta franja etaria de algún modo. Clarísimo, clarísimo, Alejo. Muchísimas gracias por esta nueva columna fuera de libreto, siempre trayéndonos temas que, como decimos, ¿no? Se salen de la coyuntura, pero nos ayudan a entenderla, a pensarla y quizá, ¿por qué no?, a transformarla con mejores herramientas. Así que muy agradecido por siempre por este lujo de columna y para que nos escuchan también, que sepan que la estás rompiendo, veo que te están llamando para muchas entrevistas, así que personalmente te quiero felicitar por este recorrido que estás haciendo en este último tiempo. Muchas gracias, Juan, y bueno, no sé si es tanto, pero sí, puntualmente es algo que, bueno, venimos trabajando bastante. Justamente es la idea de analizar la coyuntura y analizar también a nivel social los cambios que se están dando en este momento histórico particular y entenderlo justamente como un momento histórico y en base a eso dar explicaciones que sirvan ya sea para la toma de decisiones o en este caso particular para entender un poco mejor la realidad. Así es, así es. Alejo, fuerte abrazo. Nos volvemos a hablar dentro de una semana el próximo miércoles. Un abrazo grande, Juani. Muchas Abrazo gracias. a vos. Y así nos despedimos de Fuera de Libreto, la columna en la que conversamos justamente fuera de libreto con el politólogo Alejo Leguizamón.